miren los cueros, caballeros, que la pachanga va a empezar. Me pique el timbal, compa y Manolo, que ahora me toca a mí bailar. ¡Acuye! ¡Acuye! ¡Acuye! ¡Acuye! Iba para las Mercedes, me encontré a Pedro José, con su cachimbo de oro, fume usted, que yo fumé. ¡Acuye! ¡Acuye! Una vieja que bailando dio más de 40 vueltas. Del tiro rompió la puerta y todavía la andan buscando. Acuye, acuye, acuye, acuye, acuye. Acuye, acuye, acuye, acuye.